Acompáñeme a Hechos capítulo 26. Hoy vamos a hablar de manera muy sencilla, pero yo espero muy contundente, de lo importante que es tener clara nuestra visión. ¿Cuál es la visión que tenemos? Capítulo 26 del libro de Hechos, versículo 12. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por él, me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero también, obteniendo auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Amén. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy abrimos, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para una vez más ponernos en sintonía con la visión que tú tienes para nosotros, Señor. Que nuestra visión sea aclarada, Dios eterno, y nuestro transitar por esta tierra responda, Dios amado, a la claridad con que nos movemos de acuerdo a tu propósito. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Una de las cosas que la Escritura dice es que sin visión, ¿el pueblo qué? ¿Qué pasa cuando el pueblo no tiene visión? Se desenfrena, perece, perece. Sin visión el pueblo perece. Y no tener una visión clara de lo que Dios tiene conmigo me convierte en una especie de náufrago en la vida. Sí, estoy, creo que estoy haciendo lo que tengo que hacer y estoy comprometido con una cantidad de cosas, pero en últimas, ¿es eso lo que Dios tiene para mí? Y el asunto de la visión es un asunto serio, porque uno debe tener claro hacia dónde va. Y de pronto usted ha escuchado la historia de el capitán de un barco de estos militares que va ahí, tipo muy soberbio, y de pronto recibe un mensaje ahí a través del radio de la comunicación. Le dice: estoy informándole al capitán de la fragata que gire 15 grados a su izquierda. Y entonces el hombre contesta el mensaje y le dice: habla el capitán no sé qué, condecorado por no sé dónde y esto y lo otro, y quiero mencionarle que este es nuestro rumbo y no giramos a ninguna parte. Y entonces la luz que estaba frente a él le vuelve a decir: le informamos al capitán esto, condecorado con todo lo demás y esto y lo otro, que por favor gire 15 grados a su izquierda. El capitán, ya exaltado, le dice: y no, Yo soy el capitán no sé qué y esto, y mi barco ha surcado por muchos mares y todo lo demás, y quiero informar que no giro a ninguna parte, así que gire usted, nosotros seguiremos nuestro rumbo. Y por última vez el mensaje del otro lado le dice: quiero informarle al capitán que habla el faro, que habla el encargado del faro, y que si no gira inmediatamente se va a estrellar, ¿no? Entonces, a veces estamos empecinados en irnos por un lugar, irnos por siguiendo una ruta que no es lo que Dios tiene para nosotros, pero estamos ahí llenos de soberbia, creyendo que no la sabemos todas, y caminando por la vida pensando que estamos dando los pasos correctos, pero no tenemos claridad de la visión de Dios para nosotros. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra visión? Y yo debo entender que mi vida responde a un llamado de Dios. ¿Cuántos lo creen? No, como 10. No, mentiras, como 3. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Mi vida tiene un sentido de misión y de destino en el plan de Dios para mí. Yo he sido puesto por Dios en un lugar, en el marco de una familia, entablando algunas relaciones, ejerciendo una profesión, teniendo algún trabajo, por razón del cumplimiento de algo que Dios tiene para mí. Dios me ha llamado como hijo suyo a que vea en cada persona un creyente, en cada creyente un discípulo, en cada discípulo un ministro y en cada ministro un embajador del reino. Y ese proceso tiene que darse primero en mí, pero entender que yo soy el instrumento de Dios para que otros sigan ese proceso. Que cada persona sea un creyente, que cada creyente sea un discípulo, que cada discípulo sea un ministro de Dios y que cada ministro sea un embajador del reino. Amén. Ahora, el apóstol Pablo, que es quien el personaje de este relato que acabamos de leer, es un excelente ejemplo de una persona llamada, dirigida y comprometida con la visión de Dios. Y por eso pues vamos a aprender de la vida de este hombre en esta noche, y algunos aspectos que registra el capítulo 26 que acabamos de leer. Aprendemos del testimonio influyente de Pablo y cómo su vida, aún cuando estaba separado de una relación con Dios, su vida había sido anclada por Dios a un plan glorioso. Pablo en este relato está hablando a un rey, el rey Agripa, en un proceso en que lo llevan a él juzgándolo, y él acude a las autoridades romanas para ser absuelto, y habla incluso con reyes. Dios le da la oportunidad de hablar a reyes, y si usted ha leído este pasaje o lo continúa leyendo en casa, es muy interesante porque al final este rey le dice: venga, por poco me persuade de ser cristiano, por poco me persuades. Está hablando con el propio rey y al final él le dice: por poco me persuades. Pero en medio del discurso, de la defensa que Pablo hace, Pablo expresa la claridad que él tiene sobre la visión que Dios le ha dado. Y es eso lo que quiero resaltar. ¿Qué cosas debo tener yo claras? ¿Qué cosas debo tener aquí en mi corazón y en mi espíritu para que mi visión sea aclarada y pueda entender lo que Dios tiene para mí? Entonces vamos a revisarlas en el testimonio de Pablo. La primera de ellas es que debemos descubrir nuestro propósito. Debemos descubrir nuestro propósito. Amén. El versículo 16 dice: pero levanta, cuando él narra que fue derribado a tierra por aquella luz, el versículo 16 dice que el Señor le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y por testigo de las cosas que has visto. El propósito es saber el para qué estoy aquí en la tierra. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón por la cual estoy aquí? Yo les he dicho en muchas ocasiones que no es tan trágico andar sin dinero. No es tan trágico tener dificultades de alguna naturaleza. No es tan trágico tener problemas de salud. Lo realmente trágico es no tener un propósito en la vida. Eso sí es trágico. No tener un propósito en la vida, pasar por la vida como si nada. Después de ese encuentro, Pablo, el Señor le dice al apóstol Pablo, a Saulo en ese momento, le dice: para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Quiero decirte en esta noche, en el nombre del Señor, tú eres ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquello que Dios ha hecho en ti. Aleluya. De aquello que Dios ha hecho en ti. El propósito me permite saber para qué he sido salvado por el Señor y a qué he sido llamado. ¿A qué he sido llamado? Ahora, si usted nota algo interesante, cuando la luz derriba a Saulo, la primera cosa que Saulo quiere saber es: ¿quién es? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Quién eres? Esa inquietud que Pablo tiene de saber quién es ese ser especial que está frente a él, le permite conocer lo que Dios tiene para él. Entonces, primera cosa, descubrir nuestro propósito. Descubrir nuestro propósito, el para qué de nuestra existencia. Y recuerda, Dios te ha puesto por ministro y testigo de las cosas que has visto y que Él ha hecho en ti. Amén. Ese es tu propósito. Ese es nuestro propósito. Hacer visible el carácter invisible de nuestro Señor. Ese es el propósito por el cual estamos aquí. Descubrir nuestro propósito. Segundo, primero descubrir nuestro propósito. Segundo, desatar nuestro potencial. Desatar nuestro potencial. La claridad de la visión me permite conocer el propósito, pero también desatar el potencial que Dios ha puesto en nosotros. El verso 18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pero le dice: tú lo vas a hacer. Yo te envío a los gentiles para que tú hagas eso, para que tú vayas y les abras los ojos y que ellos pasen de la potestad de las tinieblas a Dios. A Dios, tú lo vas a hacer. Este hombre que sale en una caravana persiguiendo hijos de Dios, ahora el Señor mismo le sale al encuentro y le dice: te doy un propósito y quiero que ahora, con base en el propósito, liberes el potencial que hay en ti. Liberes el potencial que hay en ti. Hemos venido insistiendo y cambiando la terminología en la iglesia para que usted entienda que usted no viene a buscar la bendición, porque usted ya ha sido bendecido con toda bendición. Amén. Ya ha sido bendecido con toda bendición. Lo que pasó en Cristo, la vida de Cristo que nació en ti con el nuevo nacimiento, con Cristo yo lo tengo todo. Con Cristo yo estoy completo. Amén. Amén. Ahora, eso es bonito, pero ¿de qué sirve si no desato el potencial que hay en mí? Yo voy a hablarles de esto el domingo. ¿Cómo desatamos ese potencial? ¿Cómo vemos todo eso que Dios puede hacer con nosotros? Entonces, escuchen. Porque usted dirá: no, pero es que yo no tengo de pronto mucha trayectoria, yo no, no, no, mira, ¿quién es Saulo en este episodio que está narrando? ¿Quién es? Perseguidor. Acaba de tener un encuentro con el Cristo resucitado. Yo le garantizo que no tenía, o sea, que cualquiera de los que está aquí tiene mucha más experiencia y trayectoria de la que Pablo tenía en ese momento. Pero es que aquí no tiene que ver nada con tiempo. Aquí tiene que ver con que tú te pares sobre la obra que Cristo ha realizado en tu vida. Él vive en ti, tú eres completo en Cristo Jesús y toda la gloria de Dios reside en ti. Y lo que Dios quiere es que desates el potencial, la gloria de Dios donde quiera que tú estés. Yo les decía un par de domingos atrás, tú eres el instrumento de bendición donde estás. Tú eres la bendición de Dios para la empresa donde estás. No es que gracias a Dios, qué bendición ese hombre que me dio un puesto de trabajo, que me permite trabajar aquí. No, no, no, no, ese es el sitio de tu asignación. Porque Dios te puso en ese lugar. Y por el contrario, eres tú el instrumento de bendición. Esa empresa es bendecida porque tú estás ahí. Porque tú eres el instrumento de bendición. Tú tienes que desatar la bendición, el potencial que Dios ha puesto en ti. Entonces, este tipo que acaba de tener un encuentro con el Cristo resucitado, el Señor lo mira y le dice: vea, te he puesto para que abras los ojos de los gentiles, para que conozcan la luz del Señor. Y él dirá: pero yo cómo, no, no, o sea, yo te he puesto para eso, para que el Señor nos manda activar el poder de Dios que reside en nosotros para bendecir a los demás, para bendecir a los demás. Tu hogar es bendecido porque tú estás ahí. Tu matrimonio es bendecido por el depósito de bendición que hay en ti. Tus hijos son empoderados a una descendencia de gloria porque hay un depósito de bendición en ti. Gloria a Dios. Y eso es activado por la obra del Espíritu. Amén. Entonces, ¿lo primero qué es? ¿Cómo? ¿Sí ve? Sí, ve, como no tienen una agenda donde escribir. Descubrir nuestro propósito. Segundo, desatar nuestro potencial. Tercero, para tener una visión clara, yo necesito debemos desarrollar nuestro carácter. Desarrollar nuestro carácter. El versículo 19 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial. Este es un hombre rebelde. Este es un sedicioso. Este es un tipo que está ahí. Pero cuando él tiene un encuentro con el Cristo resucitado, con el Dios de la gloria, dice: yo no fui rebelde. Ahora, la rebeldía, la ira, el enojo, esa cantidad de manifestaciones del carácter del hombre natural necesitan ponerse bajo sujeción para que el hombre espiritual tome el dominio de nuestra vida y el carácter que reflejemos sea el carácter de Cristo. No es concebible que después de muchos años de estar usted aquí, no, es que yo soy así. ¿Ha escuchado a algún hermano que dice: no, no, sí, pastor, sí, yo, pero es que a mí cuando se me sale, porque yo soy así? No, no, un momentico, es que no es el carácter del hombre natural que te domina. En el proceso de tener claridad sobre la visión de Dios, yo tengo que desarrollar el carácter de Cristo. Es el carácter de Cristo. Yo soy desafiado a ser formado en el carácter de Cristo por obediencia. Por obediencia. Entonces, Saulo dice: y yo no fui rebelde a la visión celestial. Nota, es que el relato es impresionante. Este hombre sale porque él no puede concebir que haya un grupo de personas anunciando que el Cristo de ese, el Nazareno, resucitó. Pero apenas tiene un encuentro con él, este tipo, que es fariseo de fariseos, que en cuanto a la ley nadie como él, Sí, yo no fui rebelde. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Yo no fui rebelde a la visión celestial. Cuando yo no sujeto mi carácter a el mover de Dios en mi vida, muchas de las grandes cosas que Dios quiere hacer conmigo se abortan. Porque Dios obra sobre vidas transformadas y carácter renovado. Carácter renovado. Yo necesito desarrollar mi carácter. Yo debo toda fortaleza sujetarla en obediencia a Cristo para que mi carácter sea renovado. Repito, yo soy renovado en mi carácter por obediencia. Por obediencia. ¿Amén? ¿Cuántas llevamos? Tres. Cuarto. Para yo tener claridad de la visión de Dios para mí, yo necesito definir mis prioridades. Necesitamos definir nuestras prioridades. Nuestras prioridades. El versículo 20 dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y de los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Él dice: yo no resistí, yo no fui rebelde a la visión celestial, sino que una vez la recibí, anuncié. Lo primero que hice fue anunciar el evangelio en Damasco. Ahora, ¿por qué en Damasco? ¿Por qué empezó por Damasco? Porque ahí estaba. Recuerde que la luz le sale al encuentro camino a Damasco. Se llegó a Damasco y pues arrancó ahí. No dijo, bueno, yo voy a esperar. No, no, él entendió que eso era prioritario. Él entendió que eso era prioritario. Yo necesito definir mis prioridades en el Señor. Cuando yo encuentro textos tan claros, tan categóricos, que me dicen, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Será que Dios quiere eso ahora o después? No, no, esto es claro. Yo necesito tener claras mis prioridades, porque el Señor nos establece en lo que tenemos que ser y hacer en Él. Eso le pone orden a mis prioridades. El Señor te establece en lo que tienes que ser. Y por razón de lo que eres, haces. Amén. Prioridades. Llevamos cuatro. Son 28, ¿no? ¿Cuál es la primera? Este aire no está funcionando, ¿cierto? ¿Este aire no está prendido? ¿Tienen frío? ¿Quién tiene frío? ¿Sofi tiene frío? Bueno, por amor a Sofi vamos a dejarlo así. Los que yo veo sudando, espérense. Pero por amor a Sofi vamos a dejarlo así. ¿Ve? Mari, ¿usted tiene frío también, no? ¿Atrás se siente? ¿Ustedes sienten allá atrás? ¿Sí? Sí, Edwin, lo que usted está en el lugar equivocado. Bien. Pero no dejemos que Edwin nos interrumpa más. Bueno, entonces la primera, ¿cuál es? ¿Segunda? ¿Tercera? ¿Cuarta? Quinto, afirmarnos en perseverancia. Afirmarnos en perseverancia. El versículo 22 dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a grandes, a pequeños y a grandes. Y el Señor le advierte a Pablo que él va a tener problemas, que él va a tener dificultades. Pero cuando está narrando su testimonio a Agripa, le dice: pero yo siempre obtuve auxilio de Dios y por eso persevero hasta hoy. Hasta hoy. Escúcheme esto. Perseverar. Escúcheme esto, por favor. Perseverar me ayuda a vivir apasionado y comprometido con lo que creo. Apasionado y comprometido con lo que creo. El que tiene una convicción profunda de que Dios lo llamó a algo, persevera. Persevera. Nosotros a veces iniciamos cosas para el Señor y ante el primer obstáculo, ante el primer problema, es muy interesante porque Él dice: yo recibí auxilio, fue de Dios. ¿Usted recuerda un poquito de pronto la historia del ministerio de Pablo? Que él comienza a predicar en Damasco, por ejemplo, y la gente dice: bueno, ¿y este de dónde salió? Y él entraba a las sinagogas a predicar y la gente por la otra puerta iba saliendo, ¿cierto? Sí, y luego fue a hablar con los discípulos y él mismo narra que llegó a Jerusalén y ninguno le dio la cara. Al final dice: bueno, Simón y Jacobo me recibieron, pero ninguno más me dio la cara. O sea, él viajó hasta allá a hablar con los discípulos y nadie quiso hablar con él. Entonces lo llamaron por celular y él dijo: igual, yo persevero en el Señor. Oh, Mayrita, pero Mayra no. Mayra, ¿usted no conoce la cultura Nueva Vida? ¿Ah? ¿Sí ve? No le voy a echar la culpa a su esposo que está ahí sentado al lado. ¿Sí ve? Yo no sé, Omaira. Usted sabe que lo que dijo en la reunión pasada, que cuando a alguien le sonara el celular debía pagar una multa. Así que... sí, señor. Ahora, si alguien necesitó perseverar para mantenerse en la visión de Dios, sin duda alguna fue Pablo. Vea, cuando uno mira el ministerio de Pablo, a Pablo no le salía una. En serio, no le salía una. El hombre se iba de misionero por allá y se iba por mar y se naufragaba. Se iba por tierra y lo encarcelaban. Un día naufragó y se bajó, lograron salvarse del naufragio, llegó a la playa y lo picó una culebra. Es que el hombre, no. Sí. Si alguien necesitó perseverar para mantener clara la visión de Dios. Pero a mí me gusta como él narra, dice: yo recibí auxilio de Dios. Uno se queja que nadie me apoya, que nadie valora lo que yo hago. Vea, usted no le importe eso, usted siga adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de su fe, y camine como viendo al invisible, gloria a Dios. Y persevera en aquello que Dios le ha dado. Amén. Y finalmente, versículo 22. Yo debo declarar, debemos declarar nuestra predicación. Declarar nuestra predicación. Pablo termina el versículo 22 diciendo: dando testimonio a pequeños y a grandes. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y de ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y en este testimonio Pablo nos está impulsando a presentar a Cristo, al Cristo de la palabra. Y es interesante, él dice: mire, yo lo hice sin intimidación, sin discriminación, y sin alteración. Dice, sin intimidación, por causa de los gentiles que me prendieron, que intentaron matarme. No, no, yo no me intimidé. Sin discriminación, a pequeños y a grandes les anuncié. Y sin alteración, dice, yo solo dije lo que la Escritura dice, lo que Moisés y los profetas dicen acerca del Señor. Mi proclamación debe ser esa. Mi proclamación debe ser esa. Ahora, si usted nota estos seis aspectos y haga el ejercicio después, esta noche, quizás antes de acostarse, y obsérvelos nuevamente, cómo estos seis aspectos están estrechamente integrados. Yo no puedo pensar en propósito sin pensar en proclamación, sin pensar en prioridades, sin pensar en perseverancia, ¿sí? Sin tener claro mi llamado. Todo está completamente integrado. Y escúchame esto. Yo necesito entender y comprometerme con la visión que Dios me ha encomendado. Yo necesito recordarla todo el tiempo. Cada vez que tú salgas para tu empresa, cada vez que tú abras tu negocio, entiende que tú no tienes un negocio por razón de tener dinero. Tú tienes un negocio por razón del cumplimiento del propósito de Dios. Tú caminas a tu empresa no simplemente para conseguir tu sustento diario. Tú caminas a tu empresa en el cumplimiento de lo que Dios te ha asignado. Tú no estás ahí porque alguien generosamente te alargó un contrato. No, tú estás ahí porque la asignación de Dios para ti es en ese lugar. Aleluya. Necesitamos tener claro quiénes somos, qué creemos y qué queremos. Tú eres un hijo de Dios, coheredero con Cristo y heredero de todo lo que Dios tiene. ¿Qué creemos? ¿Tú crees que has nacido a una vida nueva por la vida del Cristo resucitado que reside en ti y que te ha lanzado una nueva dimensión de gloria, que hay un depósito de bendición en ti que está siendo desatado en todo lugar donde tú te mueves? Eso debes creer. ¿Y qué queremos? Queremos que el nombre de Dios sea glorificado, que su reino sea extendido, aleluya. Recuerda, un resumen de todo esto que te he dicho. Si sobre una cosa tú debes tener claridad, es quién eres, qué crees y qué quieres. Yo quiero lo que Dios quiere. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Gloria al Señor. Aleluya. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya, aleluya. Gracias, mi Padre celestial. Muchos de nosotros hemos transitado por la vida como el capitán de aquella fragata, estrellándonos con lo que está por delante, llenos de soberbia, pensando que el mundo entero tiene que correrse para que nosotros sigamos. Y nos hemos olvidado que nosotros nos movemos en respuesta a la visión de Dios para nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios eterno, ministrada a nosotros por el Espíritu, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, oh Rey. Ayúdanos, Padre amado, porque estamos convencidos que sin visión el pueblo perece. Sin visión el pueblo se desenfrena. Ayúdanos, Señor, a descubrir nuestro propósito. Ayúdanos, oh Dios eterno, a desatar nuestro potencial, desarrollar y sujetar nuestro carácter para que sea formado en nosotros el carácter de Cristo, definir nuestras prioridades, mantenernos perseverantes al llamado que nos has hecho a pesar de las pruebas, de las dificultades, de las luchas, y proclamar todo el tiempo el glorioso poder del Evangelio, que levantó a Jesucristo de entre los muertos y ahora vive en nosotros para gloria del Cristo eterno. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Estamos a punto ya, solo unos días, de terminar este año, un periodo más en el Cronos. Ayúdanos, Señor, a iniciar ese nuevo periodo con una visión clara de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Aleluya. Moviéndonos en el centro de tu propósito y glorificando y exaltando a Dios. Ora ahí, hermano, preséntate delante del Señor y pídele que por el Espíritu tus ojos sean abiertos, y sobre todo los ojos de tu entendimiento, la visión de Dios sea aclarada en ti. Aleluya. Por el poder y la autoridad de Dios. Hoy quiero agradecerte tu cuidado, Señor. Hoy yo quiero agradecerte tu amor hacia mí. Gracias por tu protección, gracias por tu provisión, por tu fidelidad tan grande hasta hoy. Y comprobé que tú eres fiel, que en ti mi vida segura está. Y comprobé que tú eres fiel, que tu palabra no cambiará. Y del temor me libra. Me libras.